pa' el balompié. Metí la mano como Maradona. Del cielo me llovían cuadernos. Renuncié pa' no meter las patas. Preguntan, me dañé la rodilla escribiendo. Creamos nuestro propio templo. Sin mentiras, sin infiernos y sin diezmos. No convierto el agua en vino, pero en mi barrio hacen cócteles con alcohol y frutiño. Desde niño yendo a Onis con gamba. Todo mi sueldo en disco, feliz viviendo en la chanda. También fui tentado en el desierto, te lo juro por AZ 527 mandamientos. Las primeras iniciales de estas obras magistrales, capitales con sus males y sus densos arrabales, de distritos populares de estas dos grandes ciudades, en escalas musicales que se hacen inmortales. Se redactan estos salmos como sagrada escritura, captura este mantra y el portal da la apertura. Con la altura y la finura, con la espada y armadura, no se forman los genios sin un toque de locura. Los maestros ascendidos camellando como obreros, como piedras angulares sin cálculo de ingenieros. Muchos los llamados y muy pocos los fronteros. Otra flamante pieza se incorpora al cancionero. Emana este nirvana de magia viene repleto. Capítulo 527, el secreto. De la A a la Z, poderoso el decreto. Completo la parábola que ahora interpreto. Yo que no aspiraba a nada, crecí con socios que se lo aspiraban todo. Sentado en un bus abandonado, mal acompañado. Siempre jugando a la ruleta rusa, rimando mentalmente. Panas planeaban atracos, se persinaban antes de matar. El miedo es creyente, yo sin escapulario ni estampas de la Virgen. Seguía rezando al rap religiosamente. Aprendí a no juzgar a nadie. Aquí no hay buenos ni malos, muchachos, solo hay dolientes. Aprendí a tocar el sin trabajo, un mago doblando esquinas con el poder de la mente. Con Castro yendo a Onyx, yo era Chazán en los 90. Te decía el nombre del tema y el cantante. Ahora escribo el Nuevo Testamento. Por mis parceros muertos viviré en el rap eternamente. MC Puma presenta. Bueno, gente, esto fue hoy Humo en la Radio, nos acabó el tiempo. Nos faltó un álbum de La Etnia, que fue el último que sacó ya luego por acá en el año 2022. Sacó Inmortal, fue el último álbum que sacó del año pasado. Inmortal es su álbum número 11. Lo invito para que los oyen, se lo parchen. Y nos vemos esta tarde noche, allí en la carpa de la 50 en el Calitatú. Gente, vengan por la boleta los que no vinieron. Vamos a estar aquí un ratico, y luego quedan acá con Brian. Preguntan por Brian para que reclamen sus boletas. Listo, se las dejamos ahí, su nombre, su cédula, para que vengan por su boletica. Los que ganaron su boleta. Listo, parceros, muchas gracias. Esto fue Humo en la Radio. Nos vemos, nos oímos, seguimos. Humo, la revista Humo activa. Vayan a chequearse el podcast a Vicosí, a la leyenda Vicosí. Se viene podcast también con Acapela. Y también tenemos un podcast por ahí pendiente por subir con el señor Roca, la R-O, la C-C y la A. Ahí pendiente entonces del contenido, vayan al canal de YouTube, se suscriben y se parchan para que pillen todo lo mejor de la escena del rap que sucede en Cali. Ahí estamos. Listo, mi gente, muchas gracias. Esto fue Humo en la Radio. Gracias, Brian. Gracias, Oriente Estéreo, por el espacio. Gracias por la sintonía. Estuvo la gente muy parchada hoy. Así que nos vemos en la próxima. Gracias, Brian, y adiós, pues. Mi sueldo en disco, feliz. Revista Humo. Hip Hop, humanidad, movimiento. Revista Humo 96.0, movimiento. En el aire, Oriente Estéreo, 96.0 FM. Frecuencia radial comunitaria al servicio social del Oriente de Santiago de Cali. 96.0 FM, mi frecuencia, la tuya, la nuestra. Oriente Estéreo, 96.0 del FM. 96.0. 3, 2, 1. Por primera vez en toda su historia, Cali y todo su oriente tienen su propia emisora. Es tuya, Oriente Estéreo 96.0. Yo soy de aquí. 96.0. 20 éxitos, 20 hits, 20 canciones. Tú las eliges, nosotros las programamos para ti. Una tras otra, cada fin de semana en Top 20 Latinos. Hola, soy Nicky DJ desde Valencia, España. Acompáñame a descubrir cuál es la canción más importante de esta semana. Revisaremos la lista de canciones más tocadas en el género tropical latino. El Top 20 Latinos. ¿Le alcanzará a Maluma y Marc Anthony con la fórmula y llegarán por fin al número 1? ¿O Prince Royce con Me Enredé volverá al número 1? ¿O quizás Marshmello y Manuel Turizo con El Merengue quieran volver a la cima? Descúbrelo conmigo en esta edición del Top 20 Latinos. Bienvenidos, soy Nicky DJ. Este es el Top 20 Latinos. Las 20 canciones más importantes de la lista tropical latina, basado en el listado de la Billboard Tropical Airplay, listado incluido en la programación en más de 140 estaciones que tocan el género tropical latino. Y antes de empezar el conteo, repasemos las 5 canciones más importantes la semana pasada. Top 20 Latinos. Top número 5, Chayanne, Bailando Bachata. Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día. Top número 4, Becky G, Omega, Arranca. Top número 3, Maluma, Marc Anthony, La Fórmula. Tú pudiste hacer la vida en otro lugar, y yo no encuentro quien ocupe tu lugar. Qué mierda recordarte. Top número 2, Prince Royce, Me Enredé. Número 1, Marshmello, Manuel Turizo, El Merengue. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay, también dije que te superé y no te había superado. Por eso dije, y empecemos el conteo. Las canciones más importantes de la semana están aquí. Yo soy Nicky DJ contigo. Top número 20. Para esta canción que lleva 5 semanas en cartelera, la anterior semana era número 17. Desciende 3 posiciones. Top número 20 para Límite 21. Me quedo. Top número 20. 20. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Top 20 Latinos. Mira que me quedo. Que me quedo, contigo me quedo. ¡Hey! ¿Dónde vas?

Top 20 Latinos. Basado en el listado Tropical Airplay de la revista Billboard, el Top 20 Tropical Latino se emite en Eurolatina 107.1 FM, Victoria-Gasteiz, España, Oriente Estéreo 96.0 FM Cali y orientestereocali.org, Radio Conexión 80 FM y Elite Radio en Internet. Este es el conteo, las 20 canciones más importantes del género Tropical Latino. Now. Top número 17 para esta canción que lleva 6 semanas en cartelera. La anterior semana era número 21. Sube 4 posiciones. Top número 17 para Merari, La Carta. Top número 17. Top 17. 17. Top 20 Latinos. 20 latinos. 1, 2, 3, 4. Este es el Top 20 Latinos. Pueden seguirme en Instagram y en Twitter en @NikiDJColombia. Escuchemos Top número 16 para esta canción que lleva 10 semanas en cartelera. La anterior semana era número 19. Sube 3 posiciones. Top número 16 para Alahaza, ¿A qué volviste? Top número 16. 16. Música de estreno para esta semana, un éxito del futuro con DJ Juice. Hoy no se duerme. Éxito en el horizonte. Top 20 latinos. Hoy no se duerme, hoy no se duerme. Hoy vamos a gozar, hoy no se duerme. Hoy no se duerme. Hoy no se duerme. Botellas arriba, así se disfruta la vida, no pare pa' que esto siga. Bailamos, bailamos, la fiesta no para.

Mejor me rindo. Top número 14, Marc Anthony, Yo le mentí. Top número 13, Gocho, Funky, Solución. Top número 12, Luis Vázquez, Rafa Pavón, Lotería. Top número 11 para Víctor Manuel, Esta noche te conviene. Estamos en la mitad del conteo. Top número 10 para esta canción que lleva 9 semanas en cartelera. La anterior semana era número 10, se mantiene estable. Top número 10 para Chiquito Tim Bang, si quieres. Top número 10. 10, 10, 10. Hi. Top 20 latino. De que me gustas es verdad. De que te quiero verdad, mas si tú quieres aceptar, no necesitas decir sí, tan solo bésame y sabrás que como un loco estoy de ti, enamorado. Estoy contigo toda la vida hasta que muera. Si quieres, puedo ayudarte a que me quieras, a que me quieras.

Paro de la cama y no es porque me sienta enfermo. el top 20 latinos, las más prendidas de la semana. Basado en el listado Tropical Airplay de la revista Billboard, el top 20 tropical latino se emite en Eurolatina 107.1 FM, Victoria Gasteiz, España. La Z 91.8 FM en Valencia, España. Oriente Estéreo Cali 96.0 FM en Cali, Colombia. Y orientestereocali.org. Radio Conexión 80 FM y Elite Radio en Internet. Avancemos en el conteo. Escuchemos. Top número 7 para esta canción que lleva 13 semanas en cartelera. La anterior semana era número 8. Sube una posición. Top número 7 para Luis Figueroa. La Luz. Top número 7. 7, 6, 7. Top 20 latinos. ¿Qué pasa? Que no nos conocemos, pero sabemos quiénes somos. Hace un tiempo que no nos comemos, pero vamos a olvidarnos de todo. Y extraño tu perfume, tengo por fumar que yo sé que tú consumes. Quiero que te venga y a tus amigos sume. Que me como un bobo que aquí ni te presume. Si le damos trabajo, sé que no te cuesta trabajo. Mandar a tu vez al carajo, no mate lo que te trajo. Y cuando se apaga la luz, como tú sabes, tu cuerpo me tiene muy grave. Baby, con esa actitud, no será nada pa' seguir el mood. Nena, ya yo me sé tu clave. ¿Cómo va a pasar la cool? Nadie lo sé como lo haces tú. Contigo la loco gané, loco porque la dirección tú me des. Es el favorito con acento de RD. Y yo por perra me lo busqué, me lo busqué. Yo sé que tú gozas. Conmigo la nota te explota. Te recuerdo de mi habitación. Como le rebota, eso me sorprendió, me enloqueció. Le dio pa' abajo. Sé que no te cuesta trabajo. Mandar a tu vez pa' el carajo. Tengo más que lo que te trajo. Y cuando se apaga la luz, como tú sabes, tu cuerpo me tiene muy grave. Baby, con esa actitud, no será nada por seguir el mood. Nena, ya yo me sé tu clave. Vamos a pasar la cool. Nadie lo sé como lo haces tú. Escuchemos. Top número 6 para esta canción que lleva 14 semanas en cartelera. La anterior semana era número 4. Desciende dos posiciones. Top número 6 para Becky G. Omega. Arranca. Top número 6. 6. Top 20 latinos. Pasando bien, pero no tanto.

Sé que lo que digo a ti no te resbala. Puede que lo quiera, pero a mí me ama. Y aquí guardé tu lugar y mantengo el mismo número por si algún día me llama. Piénsalo, los besitos y los abrazos allá en Nueva York. En pleno invierno, pero ellos te daban calor. Sé que igual que yo, lo llevo tatuado en tu corazón. Fácil, rapidito conseguiste un reemplazo. Y de repuesto te buscaste un payaso. Ya sabes cómo estoy, también dónde encontrarme por si acaso. Las más prendidas de la semana. Basado en el listado Tropical Airplay de la revista Billboard, el Top 20 Tropical Latino se emite en Victoria Gasteiz, España, Eurolatina 107.1 FM, La Z 91.8 FM en Valencia, España, Oriente Estéreo 96.0 FM y Cali y orientestereocali.org, Radio Conexión 80 FM y Elite Radio en Internet. Seguimos en la recta final del conteo. Top número 2 para esta canción que lleva 8 semanas en cartelera. La anterior semana era número 2 y se mantiene estable. Top número 2 para Prince Royce, Me Enredé. Top número 2. Me pediste que te mandara mi ubicación. Y yo estaba en un bar en medio del malecón. Solamente vivir la vida con sus colores. Hablamos, bailamos y así fue que empezamos. Con una presidente y en un beso terminamos. Pasamos las horas, tú y yo como las olas. Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez. Y me enredé en RD y ahí a tu lado. favoritas, tú las eliges. Este es el Top 20 Latinos. Antes de conocer la canción más importante, vamos a hacer un viaje completo al pasado. Vamos a ir 25 años atrás, al año de 1998. En la semana del 24 de junio de 1998, estas eran las 5 canciones importantes. Top número 5, Servando y Florentino, Alíviame. Número 4, Marc Anthony, No me conoces. No me conoces, mi amor. Nadie sabrá de lo nuestro. Aquella noche sin freno del temblor de tu cuerpo y del calor de tus besos. No me conoces. Top número 3, Manny Manuel, ¿Cómo duele? Víctor Manuel, Se me rompe el alma. Es que se me rompe el alma cada vez que pienso en ella. Es que pierdo la calma de solo pensar, ya no podré tenerla. Se me rompe el alma cuando pienso en la tristeza que le dejó la decepción de no saberla amar como ella me amó. Y en esta semana, hace 25 años, esta era la canción más importante. Una canción que llevaba 10 semanas en cartelera y la anterior semana había sido número 1 y completaba su semana número 8 en el número 1. Top número 1 del año de 1998. Elvis Crespo, Suavemente. Top 20 Latinos. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame. Thank you. Top 20 Latinos. Son tus favoritas, tú las eliges. Top 20 Latinos. 1, 2, 3, 4. Esta es la canción más importante del Top 20 Latinos. Top número 1. Top 20 Latinos. 1, 2, 3, 4. Este es el Top 20 Latinos. Y antes de llegar al segmento final, revisemos los listados latinos más importantes de la revista Billboard para esta semana. Hot Latin Songs, Eslabón Armado, Peso Pluma, Ella Baila Sola. Latin Streaming Songs, Eslabón Armado, Peso Pluma, Ella Baila Sola. Latin Airplay, Grupo Frontera, Bad Bunny, un 100%. Latin Digital Song Sales, Eslabón Armado, Peso Pluma, Ella Baila Sola. Regional Mexican Airplay, Eslabón Armado, Peso Pluma, Ella Baila Sola. Latin Pop Airplay, Karol G, Shakira, TQG. Latin Rhythm Airplay, Jean Lucas, Peso Pluma, La Bebe. Y así vamos llegando al final de las 20 canciones más importantes de la lista tropical latina, basado en el listado de la Billboard Tropical Airplay. Nos escuchamos la próxima semana para descubrir las 20 canciones más prendidas en más de 140 emisoras del género tropical latino. El Top 20 Tropical Latino se emite en Eurolatina 107.1 FM en Vitoria-Gasteiz, España, Oriente Estéreo 96.0 FM en Cali, Colombia, y Oriente Estéreo Cali.org, Radio Conexión 80 FM y Elite Radio en Internet. Yo soy Nicky Cuervo con el voiceover de Luis Fernando García, coordinación de Freddy Cortés, Camilo Adolfo Mayor, Víctor Ramírez, Jaime Eduardo Riascos. ¡Feliz día! Esta es la canción más importante del Top 20 Latinos. Para esta canción que lleva 15 semanas en cartelera, irá entre una semana era número 1 y logra su semana número 12 en el número 1. Top número 1 para Marshmello, Manuel Turizo, El Merengue. Top número 1. 1. 1. La número 1. This is the number 1. Top 20 Latinos. Top número 1. Vamos, listo. Salud, muchachos, por esa mujer. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarlas pero no me da. Hubiera dicho lo que siento para no dejar nada guardado. Los besos que no te di te los hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé.

96.0.